celulares. Ah. Celulares, celulares. Ah. Ah. Al conteo de tres. Todo el mundo. Celulares de lado a lado, celulares de lado a lado, celulares de lado a lado, celulares de lado a lado, piña de mal activado.